Con las peladas de hoy en día, señores, no sé qué pasa. Con las chicas de hoy en día, quieren comer quimbombo con mala caña, mi butía. Quimbombo que rebala para la yuca seca. Quimbombo que rebala para la yuca seca. El quimbombo con mala. Sin más improviso, al que es necio y al que sabe.